quieres, pero como amigo. Y ahora que de ti me enamoré, yo no sé qué hacer. Sueño con amarte, sueño con besarte, porque me muero por ti y tú sabes que es así. Siempre al